sano su herida. Luego el sol le cierra la piel. Viaja en auto, viaja en tren, que cree que todos son como él. Puede estar en la plaza, en un cine o en un café. Sigue hasta hacerlo caer. Desconfía de todos porque cree que son todos como él. Goza del sufrimiento cuando tiembla hasta los pies.